Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Para mí, como siempre, es un placer inmenso, gigantesco, estar aquí frente al micrófono con ustedes, dándoles muy buena señal de música. Y por supuesto, comandando la nave en estas próximas dos horas en las que usted y yo vamos a darnos una vueltecita por lo mejor de la música, por lo mejor del rock and roll, pero a bajas revoluciones. Hace rato quería hacer este programa, me encanta hacerlo, y es un programa en el cual vamos a programar canciones suavecitas, algo así como las power ballads, pero no tan comunes. No, de pronto no vamos a escuchar November Rain de los Guns N' Roses, de pronto las populares de Warrant. Tal vez vamos a irnos por otro lado, por otro ladito en cuanto a las canciones que nos encanta escuchar y que son esas baladas o esas canciones suaves que justamente hoy le vamos a dar play. Ya más adelante, cuando presente las canciones, le voy a dar a usted como el prototipo de música que vamos a colocar para que se anime y también programe las canciones, las suyas. De hecho, me sorprenda, eso es lo que quiero. Sorpréndame con la música que me va a solicitar. No vaya a pedir, espero lo de siempre. Sorpréndame, que yo espero también hacerlo con las canciones que tengo ya preparadas para usted. ¿Le parece? ¿Estamos en esas? Muy bien. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y estoy feliz porque estamos generando esta señal también para nuestras emisoras aliadas, en este caso Improvisando Radio, también Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, en las hermosísimas noches de Puerto Rico, en la Isla del Encanto. También generamos esta señal para Bolivia en César Radio Rock, también para The Classics y Radio Estrella, 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. También nos generan esta señal que para esta ocasión y durante esta semana más vamos a estar generándola desde la hermosísima, hermosísima ciudad de Pereira, que hoy me recibe con una temperatura algo bajita, algo fuera de lo normal para estos climas cafeteros. Estamos como a unos 15 grados más o menos, está haciendo algo de frío, el cielo está encapotado, está lloviznando de hecho en este momento aquí en la ciudad de la Perla del Otún. Y al despertar esta mañana y mirar hacia el cielo, dije, pues ¿por qué no programar canciones que vayan algo suave, algo tranquilo, algo que nos podamos desconectar y relajarnos durante estas próximas dos horas? ¿Canciones como qué tipo? Pensará usted, ¿qué canciones? A ver, ¿qué tendrá este señor a la cabeza? Bueno, algo así más o menos. Esta banda se llama Journey. Esto es Who's Crying Now. El gran Steve Perry lo tenemos aquí a bordo de la nave del rock. ¡Bienvenidos! It's been a mystery. But still they try to see why something good can hurt so bad. Caught on a one-way street. taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire, one heart bears desire, one devil is crying out. Two hearts bought you round, who'll be the lonely one? One many stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And if lovers rage, they turn another page. The fighting is worth the love they say. ¿Qué tal esta canción? ¿Les gusta? ¿La hayan escuchado? Esto es Journey. A mí esta banda me parece más que del putas. Nomás es darse una vueltecilla por la discografía de Journey y la verdad usted se sorprende gratamente con las piezas musicales que tienen estos señores. Por eso la escogí para iniciar en este recorrido musical y más o menos darle a usted un vistazo de lo que me gustaría que solicitara. Canciones que son de bandas muy tremendas, pero que de pronto no son tan mainstream, que de pronto no son tan sonadas y que usted cuando las escucha dice, uy, qué modo tan sabroso, qué modo. ¿Qué tal si nos vamos con Toto? Esta canción se llama 99. También es otra joya musical, una gran bandota. Y la tenemos aquí a bordo de la nave del rock. Ya dentro de poquito habilito el WhatsApp para que me escriba por ese medio. Esta es la nave del rock. ¿Qué tal el flow de la nave del rock para este vuelo, para este día? Algo gris en la ciudad de Pereira, me imagino que es como el común denominador del país. Y la siguiente canción tiene una historia bastante particular y es una chica que decide tomar su vehículo, andar en una carretera algo lluviosa, tal vez detenerse en un motel y decirle al chico de la recepción: venga, estoy despechada, o más bien desparchada, o sea, estoy aburrida, para si de pronto no me entienden el término, estoy aburrida y quiero pasar un rato chévere, y le invita a este señor a su habitación. Pues justamente ahí pasa lo que tiene que pasar, sucede lo que tiene que suceder, así de alguna manera fortuita, porque las mujeres también lo hacen, ¿no? Sí, pues no solamente es un privilegio que tienen los hombres, es más, las mujeres también lo hacen. Y ella, bueno, hizo lo suyo con él y se fue. Y lo dejó a él ahí, acostadito en la cama, tal vez enamorado, no sabemos. Eso no lo cuenta la historia. Pero resulta que ella se fue, se marchó y... años después decide recorrer la misma carretera. Según el video, yo pensaría que por ahí como unos 4 o 5 años después decide recorrer esa misma carretera y pasar por el mismo lugar donde conoció a este señor. Y, oh sorpresa, lo encontró. Pero ella estaba acompañada. ¿De quién estaba acompañada? De un bebé, imagínese usted. Fruto de esa relación fortuita. Y él le dice: hey, ¿es que me usaste para eso? Y ella le dice: sí, efectivamente, quería tener un bebé, pero la persona que me amaba o que amo en este momento no podía darme un bebé y ahora lo tengo gracias a ti. Y así lo dice esta canción de las chicas, de las hermanas Wilson, esto es Heart. Una gran historia que recomiendo que se vea el video musical, porque pues justamente la cuenta en video. Y la tenemos aquí a bordo de la nave del rock, Heart. With a smile. All I Wanna Do Is Make Love To You, una canción de 1990, una tremenda historia. Cuando usted cree que la realidad supera la ficción, pues efectivamente conozco casos que han pasado así más o menos como en esta canción, con bebé a bordo y todo. Sí, esto sucede. Esto sucede en la vida real, no es tan descabellado como usted puede pensar. Y como al escritor de esta canción, que fue un hombre, no tengo aquí en este momento el nombre de este señor quien escribió esta canción para las hermanas Wilson, se le ocurrió hacer ese tema, pero sí, efectivamente no es tan lejano de la realidad. Este es el Túnel Rock, www.eltunel.co, y estás a bordo en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. ¿Qué tal si recordamos una banda sueca que navegó entre esa delgada línea que existe entre el rock and roll y el pop, o que existió más marcadamente en la década de los 80 y de los 90? Y desafortunadamente Marie Fredriksson ya está en otro plano, nos estará escuchando a través de, no sé, ondas celestiales tal vez, porque vamos a invitar a Roxette. Y esta canción es Listen to Your Heart. Esta es la nave del rock a través de www.eltunel.co. Yo soy su capitán, Pablo Rox. Y a mí me encanta programarle este tipo de canciones a ustedes. Ya por ahí algunas peticiones musicales que me tienen sorprendido. Ya vamos para allá. That love for support, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart. Thank you. Bueno, con estas canciones quiero como colocar el mood, ¿cierto? Para que usted se motive y ya a través de nuestro WhatsApp que está habilitado, ya quedó totalmente habilitado, a través de nuestro +57 301 770 3920, usted solicite las canciones que quiere escuchar. Lo puede hacer así como lo acaba de hacer un búcaro que se encuentra en Estados Unidos. Así lo dice él. Y él muy juiciosito nos escribió. Nuestro robot Arthur lo atendió y lo dirigió automáticamente a nuestro grupo en WhatsApp. Es que ese robot es fenomenal y lo atiende usted cuando el móvil esté conectado a la luz, porque eso es lo que pasa. Lo desconectamos y se muere ese teléfono. Y entonces quiero enviarle un saludo a Rucas Pir. Así aparece en WhatsApp. Escuchándolos desde Columbia, Missouri, un búcaro en las USAS. Qué bueno, hermano. Chévere que esté acompañado aquí a través de www.eltunnel.co. Y me voy por acá a unas peticiones que justamente en el grupo que estoy haciendo mención están solicitando. Giovanni. Giovanni nos pidió una canción. Y esta canción es un totazo, es un hit. Es una tremenda canción de una banda de heavy metal, o sea, bueno, aunque por el nombre usted ya la identifica completamente. Esta banda se fundó en 1990. Se fundó en 1988, 2 años atrás. Al día de hoy siguen activos, o sea, estos señores siguen ahí, por ahí girando tal vez, escuetamente en algunos bares, tal vez en Estados Unidos y esas cosas. Estos señores le jalan al hard rock, ya comenté, pues al heavy metal, al glam, son súper glameros, claro, nacieron en la época del glam. También son trasheros, o sea, hay música trash de esta gente. Pero son muy conocidos por una canción que lo pone usted a moquear si es que está despechado. Esta canción se llama She's Gone y la banda, pues por supuesto, ¿quién más? Esta banda se llama Steel Heart. Oye, seguimos con Heart. Escuchamos Listen to Your Heart. Antes escuchábamos a las hermanas Wilson con Heart. Y ahora Steel Heart. Y esta es una pieza musical del despecho. Son de los 14 cañonazos. Si usted se encuentra en situaciones amorosas, conflictivas en su corazón, esta canción lo pone mal. So hard to go on. Yo creo que si colocáramos un top 10 de las canciones cortavenas, esta sería la primera. Esta estaría ahí en el top 1 de las canciones con las que, si uno amaneció con ganas de cortarse las venas, este sería la banda sonora, la que tendría uno de fondo. Estás con el Túnel Rock. Ay, hombre, es que ese es la montaña rusa de las emociones, y sobre todo cuando temas de amor se trata. Ave María, uno se tiende a caer en lo bajo con estas canciones. De hecho, con esta playlist que estoy aquí programando. Muy bien, sigamos por acá con una canción que me están pidiendo nuestros oyentes a través de nuestro grupo en WhatsApp. Es una banda que no conozco. Me metí por acá al popular Wikipedia a saber un poquito de ellos. Esta banda se llama Winger. Esta banda, bueno, digamos que también como la anterior, es de heavy metal, de hard rock, de glamera. Esta sí se acabó, el periodo de actividad fue entre 1987 a 1994. Digamos que tuvo una serie de años en las que... Ah, bueno, pero volvieron después. Es que no estaba leyendo completo. Después tuvieron un periodo del 2001 al 2003 y en el 2006... Ya al día de hoy siguen vigentes, corrijo, siguen vigentes estos señores de Winger. De Winger. Los relacionan con bandas como Dokken, como Alice Cooper, Whitesnake, Night Ranger. Y estos señores al inicio se quedaron 8 meses encerrados en el estudio pensando, bueno, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Y en 1988 salió su primera canción. Y por acá en el grupo de WhatsApp... miremos por aquí a ver quién la solicitó. Esto fue por acá más atrasito. A ver si la encuentro. Es que ya empiezan a escribir y se me pierden las peticiones musicales. José Gabriel, de hecho, me preguntó algo así más o menos. Y esta canción tiene una historia bastante interesante, que es de las relaciones a larga distancia. De esas relaciones que, como lo dice la canción Miles Away... o en este caso, si lo traducimos no literalmente al español, sino sería como kilómetros a distancia, aunque las medidas son en millas en Estados Unidos. Habla de eso justamente, de ese amor que se encuentra ahí, en lo lejos. Y esto suena más o menos así. Estamos dándole play a canciones en bajas revoluciones en la nave del rock. Go by, then I know for certain it's not the love I'm looking for. Sometimes, just for a moment, I reach out, hope you're still there. Miles away, no, you're never turning back. I just can't wait anymore. Miles away, nothing left to what we are. La canción solicitada por José Gabriel en nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí usted puede pedir su música y aquí la damos play. Obviamente canciones que tengan que ver con el mood en el que estamos, que son A Bajas Revoluciones en la Nave del Rock. Estás a bordo en la Nave del Rock. Justamente estoy programando lo que nuestros oyentes nos están solicitando y me voy con una canción que solicita Yuriet a través de nuestro... grupo de WhatsApp. Ella nos embarca a una década, a 1990, pero esta canción tiene una historia. Y resulta que antes de la gira o durante la gira mundial Hysteria de la banda Def Leppard, estos señores estuvieron bastante ocupados. Este fue uno de los discos más importantes que ellos tuvieron, Hysteria, en 1988. Y 1988 fue un año excelente, brutalmente exitoso para la banda y lo llevó por una gira excepcional en la cual no paraban y les tocaba estar todo el tiempo montados en un bus, en un avión, en un tren, en donde fuera. Y por supuesto se habían embarcado tanto en esta gira que dejaron los discos nuevos a un lado y la crítica les dijo: venga, paren de girar, hermano. Siéntense por favor en un estudio de grabación y saquen un álbum, por favor. Entonces ellos dijeron: oiga, sí, hagámosle pues. Pero este stop en esa gira Hysteria trajo dos consecuencias. La primera, sacaron un nuevo álbum. Un álbum que también tiene unas tremendas canciones, Adrenalize. Pero también trajo la profunda pérdida y una entrañable pérdida donde es en este álbum, Adrenalize, no estuvo Steve Clark, que gracias a la gira se había mantenido activo encima del escenario y su tema de alcoholismo no lo tenía pues en su cabeza, estaba entretenido y todas esas cosas. Pero cuando la banda paró, cuando se finalizó el tour, este señor cayó en un profundo alcoholismo que pues desafortunadamente en 1991 lo llevó a la muerte. Es decir que en este álbum Adrenalize de Def Leppard es el primer álbum donde él ya no está. Los acompaña en otro plano. Y Yuriet nos pide una canción. Miss You in a Heartbeat. Def Leppard a bordo de la Nave del Rock. From time to time, I should. ¿Cómo le parece el mood que tenemos a bordo en la nave? ¿Le gusta? Bueno, sus comentarios los puede hacer sin ningún inconveniente a través de www.eltunel.com en nuestro chat. Por ahí está América, le envío un saludo a ella que está escribiéndonos desde México y interactúa también a través de nuestro WhatsApp, que es el +57, si está fuera de Colombia, +57 301 770 3920. A través de estos dos medios usted se puede comunicar conmigo y yo le respondo por el medio que sea, tardecito, de pronto a las 3 de la... No, mentiras. Tampoco, pero sí me demoro a veces en contestarles, pero pues es por la petición que hacen ustedes. Vea, ahí está sonando. Entonces, los invito a que me escriban a estos medios que tengo para que soliciten las canciones algo suaves, en un mood bastante tranquilo a bordo de la nave del rock, en el cual los invito siempre a que se relajen, disfruten de la música y no sé, de pronto hagan una pausa activa de 2 horas. ¿Será que es bien activa? No quiero de pronto arruinar lo que estén haciendo, pero sí quiero acompañarles en este momentito con muy buena música. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. A continuación, una banda de mis amores. Otra banda de mis amores. Tengo muchos amores por ahí. Esta banda se llama Foreigner. Tiene un recorrido musical bastante extenso. Cuando cambiaron de vocalista, todo el mundo... Es que imagínense, que cambian al frontman de una banda es complicado, ¿cierto? Es como lo que pasó cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando Axl Rose tomó la... o lo llamaron, lo invitaron para que hiciera, terminara la gira, que se había quedado ahí como en vilo de AC/DC, y él por un momento fue el vocalista de AC/DC. Bueno, tal vez por el registro de voz y esas cosas, pues uno dice, bueno, bien, y Axl pues viene haciendo, o venía antes de la pandemia, venía haciendo una serie de giras con Guns N' Roses que lo estaban colocando otra vez en forma. Bueno, obviamente el registro vocal son de las cosas que se pierden y no las se pueden recuperar tan fácilmente. Pero sí el estado físico y sí como el performance de estar en tarima. Y en esta banda pasó algo muy parecido. El vocalista inicial, que es el que vamos a escuchar en las canciones grabadas en estudio, que aún siguen girando, se llama Lew Graham. Este señor hizo tremendas canciones, creo que las más conocidas de Foreigner. Y hoy en día, en este momento, está un señor que se llama Kelly Hansen. Y déjame decirles que el carisma, la interpretación, el hecho de ser el frontman de esta banda, le da muy buen performance a este tipo, a Kelly Hansen. Y sin dudar que Lew Graham, en su momento, cuando empezó esta banda, porque fue el fundador y con el que inició esta carrera exitosa de esta banda, pues también hizo su aporte porque tiene una voz estupenda. Aquí tenemos a Lew Graham abordando con esta banda que es una bandota. Waiting for a Girl Like You. Abordo la nave del rock. Matter of time when you love someone. Ani nos escribe en WhatsApp y nos comenta que el mood está perfecto apenas para el clima lluvioso que está haciendo en Tunja. Un abrazo en tierras boyacenses donde se encuentra Ani, nuestra oyente, que nos comenta, nos hace esa referencia climática. ¡Qué frío que hace en Tunja, caramba! Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. No los puedo dejar a ustedes con las ganas de escuchar a Kelly Hansen, el actual vocalista de Foreigner. Por eso vamos a darle una doble dosis. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Esta canción también la interpretó Lou Graham originalmente, pero esta es la voz de Kelly Hansen. Ya escuchamos por un lado a Lou, ahora vamos a Kelly. Vamos a ver qué tal suena. De hecho, este señor es muy carismático, le gusta interactuar con el público, hacerlo cantar. Y en esta canción sí que lo hace, y lo hace extremadamente bien. Esto suena más o menos así. Now we need you to help us sing this next one. You know the song, you know the words. Let's raise the noise in this beautiful, historic rhyming in Nashville together. Here we go. Hombre, ya tenemos como un vistazo que lo que en algunos meses volverán los conciertos a Colombia. Y los esperamos con ansias locas porque nos morimos por un concierto así como este. Foreigner a bordo de la nave. Take a little time to think things over.